Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. La parábola que el texto lucano pone en boca de Jesús se convierte en piedra de clave que sostiene la estructura de la naturaleza esencial que somos, haciendo frente a las trampas en que se mueve el falso yo, invitándonos a transitar de manera permanente el camino del conocimiento de uno mismo, pudiendo decir con San Pablo, corro, no al azar, lucho, no contra el aire, sino que entreno mi cuerpo y lo someto, no sea que después de proclamar para otros quede yo descalificado. La sociedad de cada tiempo, y la nuestra en grado superlativo, vende el sentido de la vida en estuche de programas emocionales de felicidad, diseñados a medida del ego, y por ello, infectados de autorreferencialidad, como insiste hasta la saciedad el Papa Francisco, siendo por ello botín de cajón desastre. La buena noticia no se cifra en estar exentos de problemas, combates, contrariedades, contratiempos, sino que cuando atravesamos áridos valles, los convertimos en oasis, porque quien se definió como el camino se convierte en camino del caminante, y entonces se encarnan aquellas letras del poema de don Antonio Machado. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. La de los perfectísimos, inmaculados, doctorcillos de la vida que se dedican a sacar pajas en ojo ajeno, teniendo vigas en los propios. Ea, que a cada uno se nos tome la tensión ocular, la del corazón, por si tenemos que pedir cita para revisión oftalmológica.